Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Diversas voces. Diversas voces. Un espacio en la radio para hablar de salud, ambiente, género, ciudad, historia y mucho más. Diversas voces con diversos temas para toda la familia. Diversas voces con la conducción de Jaime Francisco Rosero. Bienvenidos. 10 de la mañana con 30 minutos. Buenos días, amigas, amigos oyentes de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. A través de diversas voces, damos un cordial saludo y les invitamos a que durante estos siguientes 60 minutos se queden con nosotros para compartir diversos temas. Aprovechamos la oportunidad para saludar a un ex compañero de la Casa de la Cultura, que él nos escucha frecuentemente en los Estados Unidos. Él es Germán Castro, a quien le enviamos un abrazo fraterno desde acá, desde Quito, Ecuador. Usualmente estamos nosotros en www.casadelacultura.gov.es y a través del link radio usted puede escuchar la frecuencia 940 amplitud modulada y toda la programación que lo emitimos a través de durante las 24 horas. Invitados a sintonizarnos y a escuchar varios programas que creemos oportunos son para ustedes. También queremos destacar que estamos en la semana del mundo católico, ya que se celebra la Semana Santa, y uno de los platos tradicionales de este nuestro país, Ecuador, que se elabora en estas fechas es la fanesca. Todos los restaurantes ya ofertan la fanesca. Está en un promedio desde los 3.50 hasta los 10, 12, 15 dólares, si mal no me equivoco, en los restaurantes más caros, donde ofrecen comida gourmet, le ofrecen a 12, 13 dólares. Por lo tanto, a quienes desean prepararla, la Agencia de Promoción Económica con Quito, a través del proyecto de Agricultura Urbana Participativa Grupar, invita a adquirir los productos orgánicos que se producen en los huertos de pequeños productores del distrito. Para esto, las bioferias que se realizarán en el transcurso de estos días especiales ya por la Semana Santa, los pequeños productores que son parte de Agrupar ofertarán habas, mellocos, choclo, papa, arveja, frejol, zapallo, sambo, queso, entre otros productos para elaborar una fanesca y, de paso, una fanesca saludable. Existen 14 puntos de comercialización, bioferias en distintos puntos de la ciudad. Hablamos de la Eloy Alfaro, Quito Tenis con Quito, Tumbaco, Cumbaya, Calderón, La Delicia, La Carolina y Chimbía, Quitumbe, Las Cuadras, Parque Bicentenario, Llano Chico, Mirador de Guápulo, La Mariscal, La Plaza Foch, Pablo Garófalo, responsable de este proyecto Agrupar, señala que estos espacios brindan la oportunidad de que más personas accedan a una alimentación saludable con productos que se cultivan sin agroquímicos. En todas las bioferias se ofertan estos productos orgánicos y procesados saludables tales como lechuga, col blanca, morada, tomate, pimiento, apio, acelga, perejil, albahaca, remolacha, zanahoria, entre otros vegetales frescos, además de varios granos necesarios para la preparación de la fanesca, galletas, pasteles, mermeladas y otros para el postre. El objetivo de las bioferias, recuerden, es aportar a la seguridad alimentaria y al mejoramiento de la calidad de vida de los productores y los habitantes de la ciudad, además de propiciar la promoción del comercio justo local. Algunas direcciones les vamos a dar a conocer para que usted pueda adquirir estos productos, por ejemplo, en la Eloy Alfaro, en la Administración Zonal Eloy Alfaro, Avenida Alonso de Angulo y Capitán César Chiriboga, de 7 a 12 horas. Quito Tenis, Parque Azcúnaga, dentro de la organización Quito Tenis, los días jueves 7 a 12, sábados de 7:30 a 12, con Quito en la Avenida Maldonado, OE1-172 y Carlos María de la Torre. En Tumbaco, Cumbayá, Casa de la Junta Parroquial de Cumbayá, calle Francisco de Orellana, junto al Centro de Salud de Cumbayá. Calderón, Administración Zonal Calderón, en la Avenida Capitán Giovanni Calles, 976, y Padre Luis Bacari.

háblame fuerte. Háblame de ti, háblame de ti. Tócame, háblame de ti. Que el alba está llamando a la ventana, amor, y yo no quiero abrir, ay, que no. Tecnología cambia a cada segundo. Enseguida les presentamos Ciencia y Tecnología. Diversas voces. 10 de la mañana con 41 minutos. ¿Y qué dice la ciencia, qué dice la tecnología sobre la recuperación del ADN de las víctimas del desastre de Germanwings? Tras este desastre del vuelo 419525 de Germanwings, que se estrelló el día martes en los Alpes, continúa la búsqueda de restos en el terreno para identificar a las 150 víctimas. Hasta el momento, los equipos forenses han logrado identificar cerca de 80 hebras de ADN tomadas de partes corporales recuperadas en ese sitio. Pero, ¿cómo se hace para identificar a las víctimas en un caso como este, en el que la velocidad a la que se produjo el impacto, estimada en 700 kilómetros por hora, destruyó la evidencia casi por completo? Patrick Touron, vicedirector del Instituto de Investigación Criminal de la Policía de Francia, dijo a la agencia AFP que no se encontró ningún cuerpo intacto. «Hay solo partes», le dijo por su parte un guía de montaña al periódico británico The Independent, y esas partes son muy pequeñas, del tamaño de una computadora portátil. A esta dificultad se le suma lo escarpado del terreno, que hace aún más difícil recuperar los restos. La mayoría del material hallado está siendo transportado a un laboratorio en la vecina ciudad de Sens, donde un equipo conformado por cerca de 50 expertos forenses, médicos, dentistas y policías especializados en identificación analiza esta evidencia. Una vez que se toman las muestras, estas se envían a otro laboratorio en las afueras de París, donde se comparan con muestras tomadas de los familiares, según la agencia AFP. Esto también se está llevando a cabo en el resto de los países afectados por el desastre. Según Touron, en catástrofes normalmente el 90% de las identificaciones se hace a través de los récords dentales. Pero en este caso es probable que el análisis del ADN juegue un rol más importante. Y para resolver este rompecabezas, resultará crucial combinar varias fuentes de evidencia. Además de las muestras de ADN, se utilizarán registros personales y médicos preexistentes, como pueden ser las marcas dejadas por operaciones y hasta la apariencia física. Como las chances de recuperar un cuerpo entero son casi nulas, para hacer la identificación tenemos que recurrir a las claves que nos ofrece la gente cuando todavía estaba viva, señaló George Leone, director del Servicio Médico Legal en Marsella. Todos estos detalles nos permitirán comparar los restos para llegar a una eventual identificación. No obstante, la información que brindan los objetos personales debe tomarse con pinzas. No constituyen una prueba, porque podría suceder, por ejemplo, que alguien hubiese intercambiado un anillo, le explica a la agencia DPA Klaus Puschel, director del Instituto de Medicina Legal del Hospital Universitario de Eppendorf en Hamburgo. En el pasado ya hubo identificaciones erróneas, por ejemplo, en la ocupación de la cabina cuando el capitán y el copiloto intercambiaron el puesto, o sencillamente porque el capitán, por las razones que sean, tenía el libro de vuelo del copiloto en el bolsillo de la chaqueta, señala el experto forense alemán Rudolf Lessing a la agencia. En opinión de otro experto que prefirió no identificarse, el trabajo es similar al de un arqueólogo en una excavación. Un solo hueso puede revelar el sexo o el tamaño de un individuo. Debemos recuperar cada clave y tomarla en cuenta durante el proceso. Es un trabajo delicado y meticuloso. Pero más allá de la importancia de identificar a las víctimas, hay una identificación en particular que puede resultar clave para la investigación. Se trata de los restos del copiloto, que se presume estrelló deliberadamente la nave contra las montañas. Si se encuentra una cantidad importante de tejidos de Andreas Lubitz, se podría detectar en ellos trazos de medicamentos para tratar patologías psicológicas. Esto en función de los reportajes que indican que el copiloto sufría una enfermedad psicológica que mantuvo oculta a sus colegas y a la compañía de aviación. Pero de acuerdo al protocolo, esta información no se hará pública hasta que se disponga del ADN de todas las víctimas y se lo coteje con el de sus familiares. Según explicó el fiscal principal de Marsella, Bryce Robin, esto puede demorar varias semanas. Son las 10:45 minutos y en los siguientes minutos queremos compartirles un segmento sobre las orquídeas. Desde la antigüedad, las orquídeas han fascinado, son probablemente la familia de plantas más extensas, con más de 30.000 especies identificadas hasta el momento. Este informe lo tenemos con Radio Francia Internacional. Escuchemos. Mundo Ciencia, con Ivonne Sánchez. En este programa hablaremos de las orquídeas, flores fascinantes y misteriosas a la vez, y con un sistema de reproducción muy particular. Vayamos pues al vasto mundo de esta familia de plantas, que cuenta con más de 30.000 especies identificadas hasta el momento. Son tan diferentes que podríamos pensar que no son de la misma familia. Orquídeas en forma de estrella de mar, orquídeas con barbas, con pelos, orquídeas brillosas, rosas, moradas, verdes, azules. Orquídeas que simulan abejas o mariposas, las hay olorosas, grandes, pequeñitas, arriba de los árboles o escondidas en la tierra. A pesar de sus diferencias, las orquídeas presentan una estructura básica, 3 sépalos y 3 pétalos, pero uno de ellos es diferente a los otros dos y se le llama labelo, situado casi siempre en la parte inferior de la flor. Rodeada de mitos y misterio, la orquídea ha fascinado desde la antigüedad y se ha relacionado con el amor. Su nombre viene del griego y significa testículos, por los 2 pequeños tubérculos que algunas orquídeas europeas ostentan en sus raíces. Desde hace 3 décadas, Celestino Helpi estudia las orquídeas de su región en Extremadura, España. Ha publicado junto con Eduardo Arrojo un libro sobre orquídeas y hongos de esta zona llamada El Cierro de Almaraz. Él nos explica la particularidad de las orquídeas. Las orquídeas son plantas herbáceas perennes que pueden vivir muchos años, aunque solo son visibles en una época del año en que la parte aérea se desarrolla, ya que después que la flor se marchita, esta parte aérea desaparece, pero pervive, son vivaces. En la tierra tienen unos tubérculos que viven durante muchos años y todos los años pues se reproducen para cumplir su ciclo. La mayoría tienen 2 tubérculos donde almacenan gran cantidad de reservas en forma de almidón. Uno de estos tubérculos se va consumiendo a medida que se desarrolla la planta y crece la flor, a la vez que a su lado se desarrolla uno nuevo que el próximo año dará lugar a una nueva planta. Bueno, las orquídeas, ¿podríamos decir que hay en todo el mundo o es propio de algunas regiones del mundo? No, las orquídeas están extendidas por todo el mundo, excepto, pues yo diría que las zonas más desfavorables, pues, que son la Antártida y alguna otra zona más, pero sí están distribuidas por todo el mundo. Las orquídeas que nosotros tenemos aquí en Europa, y sobre todo aquí las ibéricas, son terrestres, o sea que viven en el suelo, mientras que las tropicales son epífitas, o sea que viven sobre los árboles. Son distintas, las nuestras, las ibéricas, son más pequeñitas, pero son muy bonitas también. Tienen una forma de reproducirse muy llamativa y tienen unas flores, sobre todo las del género Ophrys, que imitan insectos y llaman mucho la atención. Usted dice que la manera de reproducirse es muy especial. La manera de reproducirse es muy especial. Si las flores están formadas por 4 sépalos mejor dicho, que podíamos llamarle, para entendernos, podíamos llamarle pétalos. Tienen 4 pétalos, aunque su nombre realmente son sépalos, y uno de ellos está deformado, es distinto. Ese se llama labelo, Y este sirve, en el género Ophrys, que es el más llamativo, toma forma de insectos, tiene una forma peluda, con protuberancias, y sirve como plataforma al mismo tiempo para que los insectos se posen sobre él. La planta son hermafroditas, o sea, tiene una parte que es masculina y otra que es femenina. La parte femenina está en la zona estigmática y tiene como función principal la recepción del polen, y para ello está cubierta de una sustancia viscosa, pegajosa, para recibirlo. Y la parte masculina la forman dos sacos donde se encuentran los granos de polen. Entonces, los insectos polinizadores ven en la flor, no ven una flor nutritiva, sino que estas flores a veces incluso producen aromas que son las feromonas de las hembras de estos insectos. Entonces, los insectos, cuando se posan sobre la flor, no van buscando alimento, van buscando a una de sus hembras y quieren establecer una cópula. Entonces, se posan sobre la flor, hacen movimientos copulares en la flor, y en esos movimientos los sacos de polen que están adheridos a la parte alta de la flor y tienen una base viscosa también, pues se quedan pegados en la cabeza del insecto, y cuando este, pues decepcionado, la criatura, con la decepción de que no es correspondido por lo que él se cree que es una hembra suya, abandona la flor y se busca otra. Al posarse sobre esta, hace la misma maniobra y hacer los movimientos copulares con la flor, los polinios que lleva pegados en la cabeza, los sacos se rompen e impregna la parte femenina de esta flor con el polen, y aunque la criatura está decepcionada por el trato que recibe de la flor, ha cumplido su misión ya que ha fecundado a la flor. Otra característica de algunas orquídeas es la estrecha relación que tiene con los hongos. La orquídea, cuando nace, nace indefensa, porque las semillas son muy pequeñitas y no contienen ningún alimento. Y cuando se depositan en el suelo, pues duran muy poquito, porque se mueren enseguida. Entonces son invadidas por un hongo, el hongo intenta matarlas, mete las hifas en la semilla, y estas semillas, pues según los estudios que se han realizado, poseen unas sustancias que son fungicidas y detienen el ataque del hongo, y aprovechan las hifas que el hongo ha introducido en ellas para alimentarse a través de esas hifas, y forman una asociación semilla de orquídea-hongo. Y la orquídea se vale de él, se alimenta los primeros años haciendo una simbiosis entre ella y el hongo. Incluso se intercambian nutrientes, cada una tiene sus nutrientes, y el hongo también le proporciona a la semilla otras cosas, y gracias a eso se va desarrollando, porque si no se moriría enseguida. Esta es una cosa curiosa, que son las alianzas que establecen las orquídeas. Por eso muchas veces estas orquídeas no sirven para ser trasplantadas, porque si están dependiendo del hongo todavía, del hongo que las ha infectado, un hongo simbionte, pues seguramente se morirán. O sea, no son capaces de vivir por sí solas. Cuando son ya adultas y llevan años, pues sí pueden aguantar un par de años. Pero de todas formas, es muy complicado. No es igual que las tropicales, que se han gastado muchísimo dinero para reproducirlas y ya se consiguen con mucha facilidad en grandes invernaderos. Las orquídeas tropicales son las más abundantes, y su característica es que muchas de ellas viven en los árboles y absorben la humedad a través de sus raíces. Así también son muy llamativas por el tamaño de la flor y por sus brillantes colores. Cada año, entre febrero y marzo, el Jardín de Plantas en París organiza una muestra consagrada a las orquídeas. Mil y una orquídeas de Asia es como se llama esta tercera edición. Eric Joly es el director del Jardín de Plantas. Él nos da más detalles de esta muestra que atrae cada año a más de 35.000 visitantes. Para esta tercera edición, tratamos de proponer un hilo conductor, Asia. Hay que recalcar que todas las zonas tropicales y ecuatoriales tienen una gran riqueza de orquídeas. El continente americano tiene muchas, pero también el continente asiático, ya que cuenta con 7.000 especies. Además, hay una tradición muy antigua de su cultivo, sobre todo en China. Son plantas relacionadas con la nobleza que hay que saber pintar y dibujar y han sido representadas desde la Edad Media. En esta exposición podemos admirar 1000 orquídeas ambientadas con una banda sonora del compositor Duncan Pinas que reproduce ruidos de la naturaleza y sonidos misteriosos con el objetivo de embarcar al visitante en un viaje asiático. La muestra expone una gran cantidad de orquídeas salvajes, muchas provenientes de la colección del Museo Nacional de Historia Natural. Eric Joly. El Museo Nacional de Historia Natural tiene una colección de orquídeas que abarca 1.100 especies y variedades. Están conservadas en un invernadero cerrado al público, cerca de Versalles. Esta exposición en el Jardín de Plantas es una ocasión única para admirar estas orquídeas en flor, ya que normalmente son reservadas para el estudio hecho por investigadores. Entre la gran variedad de orquídeas expuestas, hay un tipo de orquídea que llama mucho la atención. Eric Joly. Como estamos en Asia, aquí tenemos las famosas orquídeas mariposa, del género Phalaenopsis, nativas del sudeste asiático. Exponemos algunas especies salvajes provenientes de nuestra colección. Es una orquídea fascinante, con una floración de larga duración y el color va del blanco hasta el púrpura intenso, casi negro. Es una orquídea muy espectacular. La orquídea es quizás la flor más fotografiada en el mundo. Le preguntamos a Celestino Helpi por qué fascina tanto esta flor. Pues esas preguntas me las hago en el libro que hemos hecho. Pregunto por qué las resultan tan fascinantes a mucha gente. Se han gastado fortunas enormes cuando se descubrieron las orquídeas, que empezaron los exploradores europeos, empezaron a ir al trópico y encontraron las orquídeas, se gastaron verdaderas fortunas en traerlas. Quedaron fascinados por ellas, pero todavía hoy yo le puedo decir que cualquier joven o no joven que se compra una cámara digital y un día se encuentra con las orquídeas, se queda totalmente prendado de ellas. No sé lo que tienen que enganchan mucho a la gente. Será porque son fascinantes en su forma de polinizarse o por lo bonitas que son. Llegamos así al final de nuestro programa consagrado a las orquídeas, presentado y producido por Ivonne Sánchez y realizado por Laure Temperville. Gracias por escucharnos y hasta la próxima. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Fiesta de la Bomba del Chota. Un escenario con historia, color y ritmo. Conozca el nacimiento de la bomba y contágiese del ritmo y la poesía con los grupos Raíces Negras, Palma Africana y el poeta del pueblo Rubén Congo. Las manos que la volvieron a entonar por varias veces le pintaron a este instrumento con el color de su ritmo, Bomba del Chota. Patio de Comedias. Funciones 8, 15 y 22 de abril. Invitación de la Asociación de Artistas, Intérpretes y Autores Afroecuatorianos. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Chimborazo invita al primer Encuentro Internacional de Literatura Infantil. Sueños y escenarios, nosotros y los otros. Un evento que busca espacios para la reflexión, para construir acuerdos y fortalecer las maneras de pensar, actuar y enriquecer el sentido de la literatura infantil. Sueños y escenarios, nosotros y los otros. Participan investigadores, críticos literarios, docentes, estudiantes, escritores, ilustradores, empresas editoriales, gestores culturales y lectores. Primer Encuentro Internacional de Literatura Infantil, 8, 9 y 10 de abril. Más información, Casa de la Cultura Ecuatoriana, Núcleo de Chimborazo. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. El Ballet Urbano del Ballet Nacional del Ecuador celebrará su segundo aniversario mañana, 31 de marzo, a las 19:30, en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura en Quito. Dentro de su amplia gama de estilos, practica el contemporáneo y el ballroom. Internacionales. Bogotá. La Feria Internacional del Libro de Bogotá se realizará del 21 de abril al 4 de mayo próximo en la capital colombiana. El encuentro estará dedicado al fallecido escritor colombiano y premio Nobel de Literatura, Gabriel García Márquez. Se realizarán exposiciones, conferencias de académicos y creaciones multimedias. La música y otras tradiciones del Caribe colombiano ligadas a la vida del novelista también estarán presentes en este encuentro, que acogerá pabellones de los países de la región junto a compilaciones de otras naciones. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. De sí misma, ni le gustaba echar de menos, vivía atada a la nostalgia sin causa. Yo la cuidé como a un niño, la quise más que a mí misma y lo hice todo sin motivo. Y aunque me mientas, te llevaré en el alma. Te llevaré en el alma, en el alma, aunque lo niegue, en el alma, te llevaré en el alma. Ay, eres una mentirosa, tú no me echas de menos. También mientes cuando dices, ay cariño mío, lo arreglaremos. No arreglaremos nada, tú a mí no me quieres tanto. Me estoy levantando y te lo digo cantando. Mientes mucho más de lo que hablas, mentirosa. Eres una mentirosa, cobarde, cobarde. Como hiere y como hiela el frío del desamor, porque tú ya mano. Eres una mentirosa, mentirosa. Corazón, y ahora tú ya manúa. Eres una mentirosa. Mentirosa. Y media las noches solas, de esas que arañan y matan, y como siempre lo hice, sin sentido. Y tú marchaste sin rumbo, y yo no me fui contigo. Ahora suenas como el viento del olvido. Y aunque me mientas, te llevaré en el alma. En el alma. Te llevaré en el alma. En el alma. Así lo niegue. En el alma. Te llevaré en el alma. Eres una mentirosa. Tú no me echas de menos. También mientes cuando dices, ay cariño mío, lo arreglaremos. No arreglaremos nada, tú a mí no me quieres tanto. Ayer lloraba y lloraba, hoy ya me estoy levantando. Y te lo digo cantando, mientes mucho más de lo que hablas, mentiroso. Mentirosa, cobarde, cobarde, como hiere

11 de la mañana con 11 minutos. Tenemos ya las 11 de la mañana con 11 minutos. Estaba previsto que nos acompañen de la Embajada de Brasil, Catarina da Mota Brandão de Araújo. Íbamos, porque a las 11 de la mañana estaba previsto hablar sobre la publicación que presentaron la semana pasada, Viceversa, número 2, es una revista literaria que el autor Diego Araújo Sánchez conjuga en sus métodos la minuciosa indagación en los textos y el diálogo informado con los contextos a fin de lograr relecturas y hallazgos novedosos. Así las cosas, debe haber pasado alguna cosa, pero en todo caso estaba previsto que vengan a las 11 de la mañana. A continuación, en los siguientes minutos, queremos compartirles un reportaje que habla sobre los niveles de educación en el jardín de infantes en Colombia. Hay jardines de infantes que definitivamente dejan mucho que desear y hay jardines de infantes donde los niños inclusive reciben inglés avanzado. ¿De qué se trata? Escuchemos el siguiente informe de Radio Francia. Good morning. Buenos días. Vamos a saludar. Everybody sit down. Good morning, kids. How are you? Very good. Good morning, kids. How are you? Buenos días y bienvenidos a Harvard Kids, un jardín infantil de Bogotá. Acá, unos 50 niños atienden todos los días clases de música, de teatro o de matemáticas. Como muchos jardines exclusivos de Bogotá, esta es una institución bilingüe, donde los niños aprenden el inglés. Pero Harvard Kids no se queda ahí, lleva su modelo educativo más allá. Se pretende enseñar a los niños, que tienen entre 1 y 5 años, cómo ser pequeños líderes. Maritza Olaya, la directora, explica. Precisamente nuestro eslogan es generaciones que gobiernan. Entonces nosotros buscamos que los niños que están acá desarrollen todas esas habilidades de liderazgo y que gobiernen desde sus emociones, sus espacios, sus cosas. Vamos, princesa. Realizamos diferentes actividades para que ellos desarrollen esas habilidades de liderazgo, actividades que ellos pueden desarrollar como niños. Entonces, de repente, por ejemplo, que ellos sean el capitán de la semana, que ellos sean los que dirijan la actividad, que ellos sean los que propongan el juego. Entonces, todo eso va sembrando en ellos esa seguridad, esa confianza en ellos mismos, y ellos saben que así pueden llegar a liderar cosas, que ellos pueden ser propositivos, que su opinión es importante. Entonces, eso es primordial, que ellos salgan con esas bases, con esa confianza en sí mismos para enfrentar este mundo pues que les tocó, ¿no? Silence and pay attention. Sit down. Juanjo, come here. Everybody silence and pay attention. Matías, con cada silence. Juanjo le quiere preguntar, ¿qué le vas a preguntar? Ah, las formas, very good. ¿Y a quién le quieres preguntar? ¿Andrés? ¿Comenzamos con Andrés? Ok, entonces tú pregúntale. ¿Cómo esta figura es? Triángulo. Excellent, very good. Parado. Very good. Parado. Círculo. Excellent, very good. Un aplauso para los niños que participaron hoy. ¡Bravo! Un aplauso para ellos. Pues usualmente hacemos actividades así donde ellos asuman como el rol de líderes, ¿sí? De que ellos tengan el control de una actividad y eso. Pues también tratamos con eso, de que ellos aprendan cómo autorregularse, sean capaces de decirse entre ellos mismos, tenemos que estar sentados, o decirse, eso que estás haciendo no está bien. Entonces, es irles desde pequeños incentivando, porque realmente si nos damos cuenta, hoy en día las personas exitosas no son solamente aquellas que tienen un 5 o el mejor promedio, sino aquellas que no les da temor salir al frente, pararse, hacer una actividad, ¿sí? Esa es la parte emocional que nosotros más le reforzamos a ellos. Vamos, mi amor. Joycette de la Rosa es la psicóloga del jardín. Ella lidera las actividades de desarrollo emocional de los niños. Nos explica la importancia de implementar el liderazgo desde chiquitos. Cuando tú tienes la habilidad de ser líder, tienes la habilidad de sobreponerte. Y la vida nos enseña que realmente nosotros tenemos que sobreponernos a muchas situaciones todos los días. Entonces, el que tú seas un líder, tienes la capacidad de adaptarte a esas situaciones. Por eso, un líder para nosotros es aquella personita que logra salir adelante y reponerse ante todas las dificultades que presenta. Un discurso que seduce a los papás que deciden matricular a sus hijos en Harvard Kids, como Carolina Olaya, que tiene a sus dos hijas en este jardín. Para mí es muy importante el asunto del liderazgo, debido a que es algo que ya no se ve en ninguna institución educativa ahorita. Le dan importancia a los valores de los niños, a la imaginación, a que trabajen. Hay una libertad muy grande y la verdad eso ha permitido que haya un conocimiento más amplio frente a otras materias. Y Carolina asegura que ha visto cambios en sus hijas desde que entraron al jardín, especialmente en su hija mayor, Isabela. Cuando llega Harvard Kids, su comportamiento cambió. Empezó a ser una líder inclusive para su hermana, en el sentido de indicarle las normas, tener paciencia. Es más creativa a la hora de presentar trabajos, tareas. Entonces, y ella misma genera las ideas, genera, digamos, y dispone los espacios para que haya eso en familia. Para matricular a cada una de sus hijas, Carolina paga 260 euros al mes, y eso sin contar con la matrícula, el registro anual de los niños, que equivale a unos 350 euros en Harvard Kids. Pero en Bogotá, los jardines más exclusivos pueden llegar a costar hasta 600 euros mensuales, una tarifa prohibitiva para muchos, especialmente en Colombia, donde la desigualdad de ingresos es de las más altas del mundo. En el país, según el Banco Mundial, el 10% más rico de la población se lleva el 42% de los ingresos nacionales, mientras el 10% más pobre se queda con apenas el 1% de la riqueza del país, lo que hace que Colombia ocupa hoy el puesto número 12 en el mundo en términos de desigualdad. Juan Camilo Cárdenas, economista y profesor de la Universidad de los Andes. La desigualdad en general en Colombia de los ingresos sigue siendo muy alta y no pareciera estar mejorando al ritmo que uno quisiera si uno compara con otros países, por ejemplo, como México o Brasil, que han hecho políticas sociales similares a las de nuestro país en algunas dimensiones. Yo creo que tiene que ver con que en todo caso hay unas políticas en Colombia que favorecen muchísimo a los más poderosos económicamente por razones de exenciones tributarias. El sistema tributario de Colombia sigue siendo regresivo. Hay un montón de exenciones tributarias y sí es cierto que en Colombia los más ricos tributariamente contribuyen muy poquito proporcionalmente a lo que contribuye, por ejemplo, la clase media o el resto de la población. La desigualdad en Colombia no se refleja únicamente en la repartición de los ingresos. La educación también es un gran foco de inequidad. Francisco Cajiao es experto en la materia y ha sido secretario de Educación de Bogotá. Los ricos no van a la educación pública, de tal manera que la educación de los ricos es toda privada. Pagan muchísimo. Se refleja en infraestructura, en equipamiento, en salarios de los maestros, pero a eso hay que sumarle otra cosa. Los niños más ricos casi no necesitarían ir al colegio para tener una alta educación, porque viajan en sus casas, hay bibliotecas, hay acceso a internet, hay lo que llaman los teóricos, un capital cultural acumulado enorme. Mientras que cuando vamos a los sectores más pobres de la población, muchos de los padres de familia de estos niños a duras penas hicieron la primaria, si no es que son analfabetas funcionales. Entonces, estamos reuniendo a todos los niños más pobres en unas comunidades de pobres donde no tienen contacto con otros niños que tengan otras experiencias de vida. Lo que sí se puede decir es que la educación no contribuye como una herramienta para conseguir igualdad social y sobre todo no tanto igualdad, sino por lo menos convivencia social. Una segregación que empieza en Colombia desde muy temprano. Si bien es cierto que el promedio de la cobertura a nivel preescolar ha aumentado en los últimos años, existen diferencias entre los niños según los recursos de sus padres. Así, según datos de la UNESCO, casi la mitad de los niños colombianos más pobres entra a la escuela con un retraso de 2 años, mientras solamente el 11% de los niños más ricos entra a la escuela con este mismo retraso. Una diferencia nada despreciable, cuando se conoce la importancia de la educación temprana, como resalta Francisco Cajiao. Es absolutamente fundamental. Es la etapa de socialización. Es una etapa en que el desarrollo del lenguaje se consigue mucho mejor cuando los niños están con otros compañeros que cuando el niño está solo. Obviamente la atención que dentro de esos espacios se da, controlada a la nutrición, al desarrollo motriz, a las medidas de desarrollo físico del niño, al desarrollo sensorial, y por lo tanto se considera, como en todo el mundo, que son años donde a partir del juego se logran avances muy significativos cuando el niño ingresa a la escolaridad formal. El acceso a la educación temprana tiene una incidencia alta para el resto de la vida escolar, como explica Sandra García, quien investiga estos temas en la Universidad de los Andes. Lo que hemos encontrado en varios estudios que hemos hecho es que sí es un determinante muy, muy grande de deserción en los primeros años de primaria. Aquellos niños que no hacen preescolar tienen un riesgo de deserción y de repitencia muchísimo más alto en primaria, y es, digamos, que el primer nodo crítico hace que la movilidad social de entrada ya no se vaya a dar. Por esto, los expertos consideran que para tener un impacto mayor en la educación hay que intervenir desde muy temprano. Sin embargo, en Colombia legalmente, la escuela es obligatoria a partir de los 5 años y no antes. Y el Ministerio de Educación no responde por la educación impartida antes de esta edad, lo que quiere decir que no se incorporan a los jardines infantiles en la Política Nacional de Educación y tampoco a los 2 primeros años de preescolar, donde se determinan tantas cosas. Si bien el gobierno en Colombia ha hecho un esfuerzo grande en los últimos años para mejorar la cobertura general de la educación, para Sandra García hace falta extender estos esfuerzos a la calidad. Yo diría que más que la falta de cobertura, el gran problema que tenemos es desigualdades en la calidad de la educación. Una vez un niño va a una escuela o a un colegio, si ese niño es de una zona rural o de una zona apartada, la calidad que recibe de esa educación es sustancialmente más baja que un niño que vive en una zona urbana o incluso dentro de las mismas zonas urbanas. Si están en una localidad más rica, recibe insumos, si se quiere, de mejor calidad que en una localidad más pobre, por lo general. ¿Y a qué me refiero por esos insumos? A docentes que tengan menor nivel de formación, docentes que están en condiciones de contratación más desfavorables. Por ejemplo, encontramos que en las zonas más apartadas, donde hay mayores tasas de conflicto armado, mayores niveles de desplazamiento, mayores niveles de pobreza, es donde hay docentes con menores años de educación. En infraestructura también encontramos que las zonas más apartadas y más pobres tienen condiciones de infraestructura sustancialmente más bajas que aquellas en zonas urbanas. No tienen, por lo general, acceso completo ni a computadores ni a conectividad. Incluso hay problemas de acceso a agua potable, de baños y baterías. El acceso desigual a estos insumos se acumula a lo largo de la carrera escolar. Los niños que entran en situación de desventaja a la primaria tienen luego menos oportunidades de ingresar a una buena universidad, lo que hace que, en Colombia, la educación no sirva de ascensor social como se esperaría. En Colombia, desafortunadamente, el hecho de que un joven nazca, que sus papás sean carpinteros o plomeros o que trabajen en el sector informal, básicamente los, entre comillas, condena a quedarse como carpinteros o como plomeros en la edad adulta, porque la probabilidad que accedan a una educación de calidad es muy limitada. Y depende del lugar de nacimiento, de la educación de los papás, de las condiciones socioeconómicas del hogar, y no depende del esfuerzo de las personas. Santiago, cómetelo, mi amor. No. Banano, no, bueno, entonces en cereal, a ver. ¿Eso sí? En Harvard Kids, las maestras tienen muy altas expectativas para sus pequeños alumnos. Los forman, como dicen, para gobernar. Joyce de la Rosa, la psicóloga, contempla desde ya los más altos cargos para ellos. Pues ellos son muy chiquititos, ellos tienen tan solo 2 años, pero lo que no sabemos es si nosotros tenemos un próximo presidente de un país aquí. Pero por ahora, los niños del jardín como Tomás, Juanita, Nicolás o Laura tienen unas aspiraciones más afines a su edad. Yo quiero ser policía. Y yo quiero ser bombera. Taxista. Rockera. Yo quiero ser... ¿Policía como yo? No. Sí. No. Sí. ¿Payaso? No. En Bogotá, para Radio Francia Internacional, Charlotte de Beauvoir y Juan Camilo Chávez. Pero, ¿payaso? Ay, sí, están escuchando diversas voces. Diversas voces. Diversas voces. Por los 940 kHz, amplitud modulada. 11:26 a.m. Amigas, amigos oyentes, queremos agradecer la sintonía prestada al programa del día de hoy. Mañana, cuando sean las 10:30, estaremos nuevamente con ustedes. Un buen día. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Diversas Voces. Diversas Voces. Diversas Voces. Un espacio en la radio para hablar de salud, ambiente, género, ciudad, historia y mucho más. Diversas Voces, con diversos temas para toda la familia. Diversas Voces, con la conducción de Jaime Francisco Rosero.